copiar. Raio de luz que passa uma só vez, mas que deixa um sagrado som no ar. Não tem mais nem pra nós, nem pra vocês, essa voz que o Brasil amou demais. Feito estrela, voltou pro céu, talvez a poeira canta pros orixás. Femenina, como es habitual, la voz de Joyce, una cantante brasileña. Pero antes de hablar de este tema, les voy a presentar a nuestra invitada, que ya les había anunciado que la teníamos en el estudio. Es una pianista, compositora, cantante, pero digamos que ella misma me hace así con los dedos, así como un poquito solo. Profesionalmente digamos que es compositora y cantante. Elizabeth Raspail. Elizabeth, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y eso, estás aquí. Uy, perdón, se ha sido una palmada. Qué fuerte ha sonado, ¿eh? Entusiasmado. Entusiasmado que estoy por tenerte aquí en el estudio. Digo, gracias. Yo, palmas. Muchísimas gracias en primer lugar por aceptar la invitación. Sí, claro. Y por esta introducción maravillosa, porque bueno, te comenté que comenzábamos el programa con voces femeninas. Y te he pedido que trajeras, pues, de esas cantantes que son tus favoritas, y esta es una de las muchas, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién era? Yo dije que era Joyce, pero cuéntame un poquito de ella y del disco y la canción que acabamos de escuchar. Pues mira, este es el primer tema de este CD de Joyce, que se llama Cançóis de Elis, uh-huh. Que es un disco dedicado a Elis Regina. La gran... Claro, podría haber traído discos, mil discos de Elis Regina, pero he preferido resumir con este de Joyce, que también es maravillosa. Y entonces, pues este primer tema, Samba para Elis, para ella. Uh-huh. Me gusta mucho este disco porque hay colaboración americana también, de Joe Lovano, Malgru Miller, René Rosnes, y entonces creo que tiene un color un poco distinto a otros discos. A otros discos, sí, pero que es un disco maravilloso. Joyce es una cantante muy... digamos, muy personal, porque no es una típica cantante de bossa nova, tampoco la podemos poner dentro de lo que es las cantantes, digamos, de samba y cosas así, porque ella se mueve, es muy ecléctica, Joyce, ¿no? Hace cosas de pop también y ¿sí? Ha versionado cosas de temas de los Beatles y, mira, y cosas así, ¿no? ¿No? No, pero es genial, a mí me gusta muchísimo. Sí, y me alegro que hayas traído este disco, porque además no lo conocía. Sí, pues mira, ahora ya... Te lo dejo. La razón, digamos, principal de la presencia de Elizabeth aquí en el programa es para presentar su nuevo trabajo discográfico, que es, si no me equivoco, el quinto de los discos a tu nombre como líder, porque tú también grabaciones tienes con otros, sí, con otros músicos. Ajá. Blue Jazz, así se llama el Blue disco. Jazz, Blue sí. Jazz. Ya hablaremos de él. De bueno. Momento seguimos con cantantes. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Sí? Sí. Si nos prestamos un poquito al juego de presentar, claro, cantantes que a lo mejor la gente no conoce, porque Joyce sí que ha sonado en el programa, pero claro, este es un disco nuevo, por lo tanto es una novedad aquí en Buena Tarde en Octambuls. Ay, me alegra haber traído una novedad, porque me alegra mucho. ¿Qué mes, Elizabeth? ¿Qué mes? Doncs tenim a Nana Caymmi, otra gran cantante, uh-huh, brasilera, ¿no? Hija de sí, de Dorival Caymmi, ¿no? Caymmi, sí, la gran familia de los Caymmi, ¿no? Sí. En Brasil, ¿quién no canta? ¿Quién no baila, no? Claro, claro. Es un país sí, sí, pero esta familia especialmente creo que es como muy, muy, muy especial, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este disco es un disco a dúo, que me encanta este formato, y es con César Camargo Mariano, el gran pianista que también trabajó mucho con Elis, Regina, ¿no? Uh-huh. Y nada. Piano y voz. Sí. un formato que tú también has trabajado. Ya hablaremos después de eso. Vale. ¿Qué vamos a escuchar, Elizabeth? Pues escuchamos el primer tema para no complicarnos la vida. Y se titula Voz y Sudor. Voz y sudor. Y sudor. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Ese tema, Elizabeth. ¿Título del tema? ¿Tú tienes el CD o lo tengo yo? ¿Del que ha sonado? Voz y sudor. Voz y sudor. Esto, voz. Casi más o menos en lo que estamos ahora, porque aquí en el estudio de Contrabanda, a comienzos de septiembre, hoy es el primer lunes de septiembre, día 6 de septiembre, y mira que la semana pasada había bajado un poco la temperatura, ¿verdad? Y este fin de semana ha vuelto a subir otra vez, y aquí, yo ya lo he dicho más de una vez, esto es casi una sauna, el estudio de Contrabanda. Es pequeñito, voz y sudor, qué mejor. La señora el siguiente. La señora que cantaba. Sí, sí, lo recordamos para que la gente, pregunta, ¿no? ¿Quién canta? Claro, ¿quién canta? Claro. Nana Caymmi, uh-huh, la voz, y acompañada por César Camargo Mariano al piano. Perfecto. ¿Te gusta la música brasileña a ti, eh? Sí, me encanta. ¿No? Claro. Te encanta la música brasileña. Mucho. Ayer, justamente, en la plaza ex Río Citaulet, porque ahora se llama la plaza de la Vila. La plaza de la Vila. Bueno, claro, es la plaza donde está el ayuntamiento de la Villa de Gracia. La Villa de Gracia. Claro, la gente a lo mejor fuera de aquí no entiende esto, que es la Villa de Gracia, pero bueno, es un barrio de Barcelona, pero que tiene el carácter de... como de pueblo, de vila. Claro, porque antes lo era. Antes lo fue, sí. Porque cuando Barcelona aún todavía era una ciudad amurallada, hasta finales de 1800, pues la Villa de Gracia estaba fuera de las murallas de Barcelona, y era inclusive, si no me equivoco, corrígeme, tú eres de aquí, yo no. Tú tampoco eres de aquí. No, yo soy de Vilanova y la Geltrú. Ah, bueno, pues tampoco está tan lejos. No, está bien. Yo vengo de tú mucho. Tú vienes un poco más lejos, sí. Era un sitio como de segunda residencia para la gente de Barcelona. Es verdad. La Villa de Gracia. Bueno. Sí, sí. Y resulta que en la plaza de la Villa de Gracia, ayer comenzó el primero de los domingos de septiembre del Festival La Hora del Jazz Memorial de Montoliu, que este año cumple 20 años. Qué bien. Son muchos, ¿eh? Muchos. Ya el presi Max Suñé, que estuvo aquí el lunes pasado, hizo la presentación y bueno, ahí se enrolló con la política y... No, está bien esto. Está bien. Hay que reclamar los derechos. Sí, y no todos tienen que ser deberes, también hay obligaciones. O no sé si primero son las obligaciones, después los deberes, pero bueno, en fin. Uh-huh. Entonces, ayer comenzó este Festival La Hora del Jazz. Y justamente comenzó con tu grupo. Con uno de tus grupos, exactamente, porque no es justamente un grupo que donde tú seas la líder. Es un grupo como coliderado un poco, ¿no? Exacto. Creo que todavía no tiene un nombre específico. No, por eso, para no complicarnos, hemos decidido poner los nombres, pero resulta que tenemos unos nombres bastante largos. Entonces, pues el nombre del grupo es muy largo. Raspall, Rossi, Barberton, o como lo digan aquí, Steinberg Quartet. Y, claro, está bien equilibrado, 50-50, dos mujeres, dos hombres, y mucho repertorio brasileño, ¿no? Ana Rossi, que canta, ella es una encantadora persona, y además le gusta mucho la música brasileña, igual que a Mariano, su batería. Sí. Sí, coinciden tres personas a las cuales les gusta mucho la música brasileña. Sí, eso ha sido lo que nos ha unido y lo que nos ha decidido a hacer este grupo y a grabar un disco que ya lo hemos grabado, que ya está a punto de salir en el mercado, que casi lo teníamos ayer entre las manos, está viniendo de fábrica. Ya te lo traeré para que... Pero cuando lo tengas lo vienes a presentar. Claro. Y en este grupo fundamentalmente música brasileña, digamos, el repertorio gira en torno a la música brasileña. Sí. Los temas que nos gustan de cantantes y compositores brasileños que nos gustan, como Ivan Lins o Eli Regina mismo. Y después también cantamos cuatro temas míos. Bueno, eso te iba a preguntar. También hay temas tuyos, ¿no? Sí. Que son cuatro en concreto. Y estoy muy contenta porque también, bueno, primero que Ana los canta maravillosamente bien, en catalán perfecto. Y después, pues esto, que tienen un poco esta onda brasileña, digamos, entonces creo que encuadran perfectamente en el estilo del grupo, ¿no? Elizabeth, ¿cuánto tiempo llevas con esta formación, con este cuarteto de aire brasileño? Con este cuarteto casi un año, ¿sabes? Casi un año. Pero bueno, mi experiencia, digamos, brasileña... Ya empieza a ser larguita, como mi experiencia en general. Eso ya lo sabía. Como la experiencia en general. En general. Vamos creciendo. Sobre todo en experiencia. Ay, Dios. Y entonces, pues esto es como un resultado. Este grupo lo siento, lo vivo con mucha ilusión porque lo estoy viviendo como un resultado de todos estos años de enriquecimiento con esta música maravillosa, con mis viajes afortunados al Brasil. Eso, has estado por Brasil. Sí. Y ya me, creo que has grabado algo ahí en Brasil. Eso ya viene después. Sí, viene después. Sí, sí, sí. No, pero es que es un país que enamora y particularmente a los que nos gusta lo caliente. Uh-huh. Ahí lo tienes y el calor humano, la música estupenda y soy una enamorada del Brasil. Fantástico. Y entonces, pues, como les decía, ayer, domingo 5 de septiembre, el inicio de estos 20 años del Festival La Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu, pues justamente fue el cuarteto donde estaba Elizabeth. ¿Qué te pareció la respuesta del público? Ah, genial. Genial, ¿no? Claro. Es que ahí la gente es muy cariñosa. Es como tocar en un barrio, porque es un barrio, uh-huh. pero... Hay mucha gente, o sea, calculamos. Ayer había muchísima gente, estaba llenísimo. Llenísimo, llenísimo. Y al ser el horario en que es, el que es, a ¿no? A mediodía, a las 12. A mediodía, a las 12. Hay al aire libre, en una plaza. Oyes los niños que ríen y juegan. Y la gente mayor, que tranquilita, que uh-huh. coge su sitio y se dispone a pasar un par de horas agradables. Yo creo que es un ambiente insuperable, aparte de que creo que la música así al aire libre es genial y participativa y claro, gratuita, que eso es también muy genial. Sí, sí, sí, claro. Y entonces yo creo que la respuesta del público ahí siempre es muy buena y es muy agradecido tocar. Y además la gente escucha, van allí a escuchar, sí, ¿no? Prestan atención. Sí. No solamente los que están sentados en las sillas enfrente del escenario, sino también en las terracitas de los barrios. Sí, muy bien, muy bien. Pues fantástico que el cuarteto haya comenzado estos 20 años, además. Sí, como muy significativo, ¿no? Sí. 20 años. 20 años y Max además lo dijo aquí, después lo dijo ayer también allí en la presentación, que esto lo organiza la Asociación de Músicos de Jazz y Música Contemporánea o Música Moderna de Barcelona, sí. Y es un poco una muestra de lo que se ha hecho durante el año en nuestra ciudad y además una muestra, digamos, de lo más significativo, de lo mejor que se ha hecho. Por lo tanto, doble honor, Elizabeth. Sí, felicitaciones, sí. Me gustó muchísimo el concierto de ayer. ¿Seguimos con las cantantes? Venga. La siguiente, ¿cuál es? Una más. Toma, ahí está el CD. Ah, míralo. Sí, es uno de los CDs de Shirley Horn. Uh-huh. Maravillosa Shirley Horn. Uf. Sí. Uf. ¿Qué vamos a decir de Shirley Horn? Nada, lo que podemos hacer es escuchar un tema, ¿no? ¿Tema? Que se llama Come Dance With Me. Invitamos a la gente que baile. Exacto. Si viene en casa, sí. Ya pueden ir apartando la mesa de centro y que bailen. Porque será cortito el tema, pero bueno, suficiente. Tampoco, como hace calor, sí. Tampoco las vamos a hacer que se muevan mucho, ¿verdad? Exacto. Lo justo. Come dance with me, Shirley Horn, en Buena Tarde, Noctambules. No sé si a lo mejor fui yo, espérate. Debo haber sido yo que me equivoqué. Y voy a hacer la broma esto de que fue un error digital. Claro, un error digital. Porque es del dedo, ¿no? De mi dedito. Sí. Lo digital, dígito. De que en vez de... Claro, aquí nosotros entusiasmados charlando y voy y después aprieto el de reproductor número 2 y no del 1 donde está Shirley Horn. He visto tu cara de sorpresa cuando escuchábamos la voz de la señora brasileña que nos cantó antes, la Nana Caymmi, sí, sí, sí. Y que no se parecía en absoluto a Shirley Horn. Aquí sí que está. Espero que nos disculpen por el error. Come dance with me. Hey there, cutes, put on your dancing boots. Come dance with me. Come dance with me. What an evening for some terpsichore. Handsome face, I know a swinging place. Come dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm pings, oh, what love. lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand, folks start to roam. As we waltz home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on and dance with me. Hey, cutes, put on your bassy boots and dance with me. Romance with me. What an evening for some terpsichore handsome face. I know a swinging place. Come dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm pings, oh, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we waltz home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on and dance with me. When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we waltz home, cheek to cheek we'll be, we'll be, we'll be, we'll be now. Come on, come on, come on. Total y absolutamente irresistible, Elizabeth. Quien no haya tenido ganas de, como mínimo, mover los pies con este tema, es que algo le pasa, que se lo haga ver. Fantástica. Sheila Horn y este tema, Come Dance With Me, del repertorio del señor Frank Sinatra. Estamos hablando por allí en años 60, aquellos discos para el sello Capitol con la orquesta de Billy May. Y aquí sin orquesta ni nada, ella con una formación. ¿Tienes por ahí los en el disco los nombres de los músicos que hay, Elizabeth? A ver. Si no, es... Sí. A ver, cuéntame, ¿quiénes están ahí? A ver, ella está en el piano. Claro, y a la voz. A la voz, que es esta... Acércate un pelín más al micrófono, por favor. Sí, ah, vale. Ahí está, muchas gracias. Sí. Y entonces tenemos, en este tema, tenemos Buster Williams al bajo y Billy Hart a la batería. Luego en este disco tenemos colaboraciones de Miles Davis, de Branford Marsalis, de Wynton Marsalis, de Toots Thielemans. Es un disco maravilloso. Pero fíjate que el tema este solo era a trío y sonaba, sí, pero espectacular. Sí, sí. Qué swing. Chile Horn. Orquesta del vibrafonista Terry Gibbs. Esta es la orquesta estable del programa. Tenemos una orquesta estable en el programa. Qué bien. Sí, como en las grandes emisoras, ¿sabes? Aquí en el cuarto de radio, al lado. En el cuarto al lado. Está así porque aquí no podemos. Y no cabía. No cabe. Sí, claro, estas, digamos, emisoras que hacían las primeras emisiones de los grupos de jazz, desde las salas de baile, porque, bueno, antes hablábamos de la Barcelona Jazz Orchestra, que se presenta, creo que una vez al mes en la Sala Apolo, y la gente va a bailar swing, pues esos conciertos que se hacían en los años 30, 40, con la orquesta de Duke Ellington y eso, pues se radiaban en directo, ¿sabes? Claro, sí, afortunadamente sí. Hay grabaciones de eso, y yo cuando... pues comencé el programa este, que tú me preguntabas lo de Buena Tarde en Octambules, sí, se llama así, porque lo hacía antes en las mañanas, y se llamaba Buen Día en Octambules, y la gente me decía, pero ¿cómo en Octambules? Y yo, pues para la gente que se despierta a esta hora, o a lo mejor los que se van a ir a la cama a esta hora, ¿no? Uh-huh. Y como cambié el horario, la tarde, pues se sigue llamando Buena Tarde en Octambules. Uh-huh. Y entonces, pues desde aquella vez, pues la orquesta estable es esta, la del vibrafonista Terry Gibbs. Además, estando en Barcelona, con los antecedentes que hay del Dream Team, ¿sabes? De fútbol, sí. Esta banda se llama The Dream Band. Ah, sí. Pues nada, tenía que ser esto. Tenía que ser. Tenía que aquí ser. Todo es dream. Todo es dream, todo es de ensueño aquí en Barcelona. Qué bueno. Noctámbulas. Buena tarde. Buena noche en Valparaíso, porque ahí nos escuchan de noche. Nos van a escuchar el sábado 11. Sábado 11. Mal día, mala fecha, ¿eh? Aquí sí, porque el día 11 es la diada, es el día, digamos, nacional de Cataluña. Okay. Bueno, ojo. Se celebra una derrota. Sí, somos así. El coraje de los que murieron defendiendo la ciudad, de las tropas francesas, digamos, ¿no? Sí. Me gusta eso que hay allí en el Fosar de las Moreras, que dice: aquí no se ha enterrado ningún traidor. Me gusta eso. Ya. ¿No? Está bien eso. ¿Lo has leído eso, no? Que sí, dice eso. Sí. Bueno, lo dice en catalán, ¿no? Sí. Y claro, el 11 de septiembre para nosotros es diferente, es triste, porque fue la fecha del golpe militar de Pinochet, que derrocó al gobierno democrática y legalmente establecido de Salvador Allende. Fue el 11 de septiembre del año 73. Bueno, y después está el 11 de septiembre en los Estados Unidos. Nos van robando los 11 de septiembre, ¿no? Sí, ¿qué pasa este día, eh? Pero menos mal que escucharán el programa. En la noche, sí. Escucharán el programa en la noche allí en Valparaíso a partir de las 10 de la noche. Por lo tanto, para la gente de allí de Valparaíso le deseamos una buena nit. Buena nit. Una buena noche en el puerto. Ah, bueno, hablábamos ahora de los duetos, que cuando presentabas el disco de la señora Caimi, te dije: ah, tú tienes experiencia también con duetos. Y me estaba refiriendo en concreto a este disco aquí. Este es un disco, digamos, no es un disco oficial, ¿verdad? No, es un poco pirata todavía. Es pirata total y absoluto. Toda, aún. Sí, pero pronto. Y Elizabeth Raspail. En las WL finales se me nota, ¿no? Y ahí nos pillan a los que no somos catalano parlantes, que no lo terminamos de pronunciar bien esa WL, ¿no? Cuesta un poco, ¿no? ¿Cómo sería correctamente? Raspail. Y después nos pillan por las X, que es la CH vuestra, ¿no? También nos pillan. Pero en fin, es así. Elizabeth, en fin, ya. Claro. A mí no me sale. No, pero... Bueno, Elizabeth Raspail. Okay. Y Errol Boisky. Un personaje. Sí. Han coincidido ustedes durante muchos años en el taller de Musics. ¿Tú sigues dando clases en el taller? No, ya no. Errol sí, porque a veces me lo encuentro por allí, ¿no? Él hace voz, bueno, él es toca bajo eléctrico, canta, la guitarra, el piano. Es un musicazo. Aún me recuerdo cuando él empezó tímidamente a acompañarse, porque a él le gusta cantar y canta, él es muy muy suyo cantando, y yo le decía: Errol, tienes que tocar el piano, si lo bonito de esto es piano y voz. Sí, me decía, pero es que yo no decía, toma clases de piano, toma clases con Elisa, le decía, yo lo pinchaba mucho para que tomara clases contigo, pregúntaselo un día, me costó, pero es que no, le dije, sí, con la Elizabeth. Y al final no solamente terminó tomando clases contigo, sino que tú acompañándole a él a la voz. Sí. Tú al piano y él cantando. Sí, bueno, pues sí. Es que ya hace muchos años de esto ya. Ya, ya no me acuerdo qué fue primero, pero... Yo tampoco, es igual, no te acuerdo. Pero ya hace años. Unos cuantitos años, sí, sí. Y nada, hemos hecho un montón de conciertos, hay una relación muy buena con Errol, maravillosa. Y hemos tocado a dúo muchísimo, en cuarteto también. Y entonces hace un par de veranos decidimos pues inmortalizarlo esto, ¿no? Del dúo sobre todo. Y entonces está ahí esta grabación que fue así, salió así espontánea casi porque lo hemos tocado muchísimo. Uh-huh. Y nada, estamos esperando que vea la luz este maravilloso dúo, creo, que donde la gente pueda disfrutar del talento de Errol Boisky una vez más. ¿Dónde se grabó esto, Elizabeth? ¿Dónde lo grabaron? ¿En el estudio? Digamos, esto ya está grabado, digamos, como para ser editado. Sí. Lo que ocurre es que esto es una autoproducción, pero, digamos, el o sí o no, bueno, es igual. Sí. Es igual. Pero el disco, digamos, que está ya grabado, sí, y todo. A puntito, vale. A puntito. De... Esperando que venga... Exacto. La gloria. No, a ver si... Cuando... Escuchamos un tema famosísimo de Henry Mancini. un tema que era de una de la banda sonora de una película del mismo título, uh-huh. The Days of Wine and Roses. Una versión muy especial de Errol. De Errol, exacto. Tú estás muy bien en tu sitio, pero Errol comienza bien, pero después le sale esa parte suya creativa. Sí, es muy creativo. Y para que lo escuche la gente y que exacto. lo disfruten, ¿qué te parece? Sí. Days, The Days of Wine and Roses al piano de Elizabeth Raspail y el señor Errol Boisky a la voz y a todo lo que ponga. Burka chikungun pa tudun achikun burka chikungun ka tudun achikor a unchik tudun achikun burka chikungun ka achikun burka chikungun ka tudun a burka chikungun tudun achikungun ka chikungun tudun a burka chikungun chikungun ka chikungun chikungun chikungun chikungun chikungun chikungun chikungun chikungun chikungun chikungun chikungun of wine and roses, laugh and run away, like a child at play, through the meadowland toward a closing door, marked nevermore, wasn't there before. The lonely night discloses, just a passing breeze, filled with memories of the golden smile that introduced me to the to the days and wine of roses and you to sleep. Haciendo de Errol Boisky. Escapeando. Pero con un poquito de como brasileño también, sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ritmo mira, latino mira ahí. Con un ritmo latino ahí. Bueno, Errol, él es, si no me equivoco, él nació en Surinam. Surinam, Guyana holandesa. Exacto. Aquellos territorios perdidos que hay en Sudamérica, uno de esos casos muy, muy especiales, porque. A pesar de... Son tres, ¿no? Las ex... Bueno, de hecho, Surinam es la única ex colonia, porque la francesa y la inglesa siguen todavía siendo colonias, ¿no? Ajá. Y están justamente en continente sudamericano, pero siempre, siempre, siempre, siempre han estado de espaldas a todo lo que ha ocurrido en Sudamérica. Y nosotros también un poco como alejados de ello, porque, claro, están ahí en una zona en la parte ya casi del Caribe, con Brasil por un lado, Venezuela por el otro, bastante aislados. Pero en el caso de los gobiernos de Holanda, de Inglaterra y de Francia, a ellos les interesaba tener a esos países total y absolutamente aislados de Sudamérica, porque, claro, los procesos de la independencia, que ahora, por ejemplo, en Chile están con, digamos, el proceso de la independencia de la corona española comenzó hace 200 años exactamente. Ahora en septiembre se celebra la fecha en la cual un cabildo nacional presenta las bases para la independencia, 200 años. Pues todo lo que estaba ocurriendo a nivel de guerras de independencia, que todas ocurren más o menos por entre el año 1817, 1818, 1819 en Sudamérica, excepto Brasil, porque claro, es una ex colonia portuguesa, pero en el resto, Colombia, Venezuela y Ecuador, que tenían a Simón Bolívar como su máximo, digamos, el libertador, y después las colonias de Argentina, Chile, Perú, que era otro grupo más o menos que estaban en contacto, Sucre también por arriba, el de Argentina, ahora mismo se me fue el nombre, Bernardo Higgins era el chileno, San Martín, general San Martín. Bueno, todos esos procesos ocurrían hace 200 años. Y esta gente de las colonias vivían total y absolutamente aisladas, justamente para que no se enteraran de estas guerras de independencia y no tuviese ningún contacto con Sudamérica. Entonces, toda esta gente son de allí, caso de Errol, nacido en Suriname, pero que no se consideran para nada sudamericanos, porque, por ejemplo, yo como chileno y uno de cualquier otro sitio de Sudamérica, pues mira, somos sudamericanos, pero ellos no tienen ese sentido por haber estado total y absolutamente aislado para que no se enteraran de qué ocurría en el resto del continente. Sí, además Errol se da el caso que él vino a Europa muy muy pequeñito también. Claro, él se ha criado en Holanda propiamente. Se crió en Holanda, sí. Pues fueron de esos procesos curiosos, ¿sabes? De gente estar en un continente y vivir totalmente de espaldas a lo que ocurra. Bueno, de ahí es Errol. Sí, perdona por el paréntesis, pero es que como coincide con todos estos acontecimientos allí, Errol Boisky. Total, que se viene aquí a Holanda jovencito. A Holanda y después aparece por aquí, por Barcelona. Hace tiempo que está por aquí. Fue, ¿no? También, fue a Mallorca. Sí, por eso. Tengo que parla catalá con acento mallorquí. Sí, parla mallorquí, sí. Ay, bueno, qué caso. Pues atentos cuando vean por ahí a Errol Boisky y Elizabeth Raspail, pues acérquense que será interesante. Bien, Elisa, mira, entre una cosa y otra ya llevamos casi tres cuartos de hora de programa y aún no hemos hablado de tu quinto y más reciente trabajo discográfico. Lo más fresquito, lo dejamos para el momento mejor. Ya hemos ido despertando la atención. ¿Cuándo hablarán del nuevo disco? Ahora ya todo el mundo está muy expectante. Esperando, por favor. Por favor, que hablen ya del nuevo disco, hombre. ¿Qué esperan? Mira, ahí está el final. Perfecto. Aplausos. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Y aquí tenemos entonces el disco que yo lo acabo de presentar, por lo tanto, ni siquiera lo había visto y mucho menos oírlo, así que no tengo la más mínima idea. Lo único que les puedo decir, la portada es muy interesante, ¿eh? Muy bonita. En azul, predomina el azul. Un dibujo, ¿de quién es el dibujo? Pues es de Federico Babina, es un arquitecto italiano que vive aquí en Cataluña. Y entonces últimamente se dedica a hacer diseños de CD, sobre todo de los míos. Especialmente de los tuyos. Vaya fichaje. Vaya fichaje, ¿eh? Tengo diseñador propio. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy bien. Sí, no, es un diseñador fabuloso y lo hace con mucho cariño. Y estoy muy contenta especialmente de este. Si a alguien le interesa ver su trabajo, está en de Barcelona ubica.it, porque es italiano perfecto. Entonces aquí dice Elizabeth Raspail presenta Blue Jazz featuring Chris Cheek, que lo tenemos al saxo. Tom, claro, es un nombre, ¿cómo le llaman aquí? Warburton. Guapetón, le llamamos Guapetón. Ah, mejor, ¿no? Claro, porque es Warburton, Guapetón, vale. Tom Guapetón al contrabajo, Mark Miralta a la batería. Mark Miralta. Te has sacado muy estilizada, está muy bien aquí, ¿eh? Sí, ¿Has visto? Sí, fantástica. Por el mismo precio, pues me digo, ponme bien guapa. Y así me ha puesto. Blue Jazz. Blue Jazz, que alguno me puedes contar, ¿hay algún secreto, hay alguna clave, algún código a descubrir detrás del título o no? ¿Tú qué dices? Blue Jazz. La carátula en sí es como muy nocturna. Azul, después en la contraportada se ve la luna, todo con estos azules como muy de noche, muy nocturno. Y sí. Sí, ¿no? ¿Y tú puedes apreciar un poco de lluvia en la contraportada? En la contraportada, pues sí, claro. Plu de pluvia. O de, ¿cómo se llama en catalán? Pluja. Pluja. Claro. Pluja. Ahí está. Bien. ¿Te cuento la verdad? Sí. Hay un secreto, ¿eh? Hay un secreto. Vale, va, desvelado. Venga, va. No, espera. Vamos a escuchar un primer tema. Muy bien. Sí, vamos desvelando los secretos, vale, de a poco. Entonces viene de Pluja, vale. Plou, plou es llueve, ¿no? Es decir, sí, ¿no? Ploura, sí. Ploura. No. Plou es plou. Plou es llueve. ¿Y lluvia? Pluja. Pluja. Nicas. Nicas. No, no, no es que no te haga Nicas, sino que Nicas es el título del primer tema. Ajá. Y una pregunta antes, sí, sí. Primero, no, ya está, lo dice. 9 temas y al final dice All Composition by Elizabeth Raspail. Te iba a preguntar si eran todos tuyos, sí, pero ya está. Sí, sí. Y Nicas. Lo escuchamos. Sí. Y Nicas. Nicas. En catalán. Los temas, el resto, no hay de todo. Falsa alarma, el mismo optimismo. También eso. Ahora, cuesta decirlo, el mismo optimismo. El mismo optimismo. Casi parece un trabalengua. Sí. Blue Jazz, Elizabeth Raspail, Nicas. Thank you. Debería ser como no hacerle ni caso, pero en este caso se va repitiendo la cosa, perdona la redundancia. En este caso, pues yo creo que hay que prestarle caso a la música, hay que ponerle oído a la música y escuchar estas nuevas composiciones de Elizabeth en su más reciente disco, Blue Jazz, que salió nada, ahora hace poco, ¿no? Sí. Sí, se grabó ahora, ¿cuándo? Pero lo grabamos hace un par de años ya, en 2008, y ha salido ahora en el 2010. ¿Cómo es que ha tardado tanto? Bueno, porque no es tan fácil el proceso de edición, de todo, de producción. Y nada, al final lo hemos conseguido. Uh-huh. Y aquí lo tenemos. Esto es una... casi, tú aquí ya también te estrenas como productora, ¿no? Exacto. Con este disco, porque hasta la fecha, los discos anteriores, aquí tengo en mis manos tres de los cuatro anteriores: Fresh Sound y el 4. El 4 ya era una autoproducción. Que se llama 4. Sí, 4 en portugués, porque lo grabé en Brasil. Este es una autoproducción que lo saqué así con PAE, con la plataforma de autoeditores, ¿sabes? Ah, vale, perfecto, con PAE. Sí, aquí lo veo, PAE. Está ahí en el catálogo. Sí. Y luego este ya me he atrevido a abrir discográfica, digamos, Raspail Records. No me digas. Sí. ¿Dónde está? Está, hay un logo todavía pequeñito, o aquí en la esquina. Pero demasiado pequeñito. Sí, muy pequeñito. Elizabeth, vamos, sí, sí. Que no. El próximo lo vamos a poner así. Más de grande, más grande, que se vea aquí, porque yo lo buscaba. Sí, lo ves. Y tiene que ser más grande. Sí, sí. No, Elizabeth, sí, tiene que ser más grande, ¿eh? Sí, sí. No, el diseño está muy bien, pero aquí Federico puso el diseño un poco pequeñito. No, no, más grande. No, sí, más grande. Definitivamente tiene que ser más, sí, grande. Bueno, entonces ya tienes discográfica. Exacto. Qué bien, después del quinto disco ya tienes discográfica. Sí, ya yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Cómo surge...? Ah, no, secreto. Hay un secreto pendiente. Lo de Pluja. Ya habíamos dicho que Plu viene de Pluja, o como se diga correctamente en catalán, que sí, es lluvia. Y... pero aparte hay más, que quedó como suspendido ahí en el aire antes de, y dijimos que lo íbamos a desvelar ahora. No sé si tú quieres. Sí, no, os puedo contar si quieres un poquito. No, lo que me gusta de entrada es que sin querer la gente va a hablar catalán, porque al decir el título Plujas, sin querer... Ya estamos hablando catalán, vale, muy bien. Es un guiño, a mi lengua. Fem patria. Sí, sin quererlo no has querido y lo has dicho. Sí, sí, Plujas. Y además con Nicas ya también. También, o sea, vale, ya, en el otro lado. De Mica al Mica, vamos, hablando catalán. Bueno, vale, un guiñito al mundo. Vale, ¿quién es? Y no, sobre todo esto tiene un origen bastante simple, pero ¿te acuerdas que hace 2 años aquí había una sequía muy grande, que estábamos muy asustados, que no llovía, no había manera, no llovía? No, estaban pensando de poner desalinizadoras y barcos que iban a traer agua de no sé dónde. Exacto. Y habían empezado ya. Y a cortar el agua, que sí, todo este que al final quedó en nada. al final quedó en nada, porque desde el inicio de esta gira con Chris Chick, maravilloso saxofonista, aprovecho, que vino expresamente para grabar este CD y para tocar con nosotros, desde su llegada aquí, que yo le dije, vente, que aparte de tocar juntos, pues ya sabes, el buen clima... De... vas a disfrutar. Él conoce bastante bien. Él ha estado muchas veces. Sí, y bueno. era primavera, y digo, pues vamos a disfrutar de un poquito de playa. Y toma, empieza a llover desde su llegada, ¿eh? Pam, pam, pam. ¿Te acuerdas que empezó a llover y no paró? Exacto, la primavera, bueno, maravillosa primavera, pero en fin. Sí, pues eso fue todo. Nos acompañó la lluvia durante todo el proceso de grabación y todo. Y por eso nos levantábamos y seguía lloviendo. Aparte de que me gusta también el juego de palabras pluyas, porque puede significar que vamos más allá del jazz. Claro, podría ser plus de más, ¿no? Sí, algo así como que vas más allá del jazz. Me gustaría que se interpretara así, en el sentido de que no es solo jazz la música que me ha influido o que transmitimos aquí, sino que hay distintas influencias, como se pueden apreciar, pues de la música brasileña, como hemos dicho antes, del pop, clásica, cualquier tipo de música que hay en el mundo y en nuestras vidas. Elizabeth, así que, mira, desde aquí, pues lo que hemos descubierto, que gracias a ti se salvó Cataluña de la sequía. Es decir, comienza tú a grabar y exponer a llover, pero inmediatamente, ¿no? ¿Ves? Hombre, esto... Es decir, es histórico, has salvado al país de la sequía, Elizabeth, fíjate, fantástico. Nos tendrían que hacer un monumento. Coincide justo con el final del tema. Fantástico. Muy bien, Blue Jazz, de ahí viene todo, desvelado el secreto. Entonces, claro, ¿quiénes lo compren? Porque... Ah, bueno, tiene discográfica, pero claro, Elizabeth, ya sabemos, y seguro que tú esto lo habrás pensado muchísimas veces, ahora viene la parte dura, que es la distribución. Tengo distribuidor. Ya, esta mujer no deja nada al azar. No. ¿Quién es el distribuidor? Pues Discmedi. Discmedi, vale. Sí, una productora bastante fuerte, una de las más fuertes de este país, por lo menos con sede en Barcelona. Muy bien, por lo tanto, tenemos que es el sello de Elizabeth Raspall Records, que lo distribuye Discmedi, que lleva por título Blue Jazz. Muy bien. Ah, sí. Y que está disponible en las tiendas. ¿Ya ha llegado a las tiendas o todavía no? Sí, parece ser que sí. En alguna. Bueno, y si entran a tu página web, seguro que también se podrá comprar o llegar desde la página web. Exacto, para llegar al catálogo de Discmedi. Bueno, y entonces, ¿cómo se entra a tu página web? Pues www.elizabeth.com/sin h, vale. Elizabeth Raspall, con dos L's al final. Exacto. .com. También tengo MySpace, por quien quiera mirar. Vale. En el podcast, porque lo comentábamos antes, el programa ya esta noche, digamos, a medianoche, posiblemente antes, ya estará colgado en el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Y ya pondré en el podcast, como hago una pequeña introducción del contenido del programa, ya pondré la web y el MySpace. Genial. Para que la gente cuando lea la reseña, pues ya lo tienen. Pues muchas gracias. Así que si alguien no lo ha pillado ahora, que tampoco es tan difícil, Elizabeth Raspall, con doble L al final, .com, ¿no? Sí. Vale. Bien, bueno, todo esto era falsa alarma, es decir, lo de la lluvia y que nos quedábamos sin agua y que había que empezar, no sé qué, a ducharse un día sí, otro no. Todo esto quedó en nada, porque nada más entrar todo el estudio comienza y llovió mucho aquella primavera. Muchísimo. Recuerdo que teníamos que ir a Girona porque está grabado en Girona. Ajá. Y pues así, circulando por las carreteras con la lluvia, fue un poco así, aventura en general. Aventura total. Sí. Todo quedó en una falsa alarma. No. Tú ya te veo por dónde vas, falsa alarma. ¿Por dónde voy? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Sí, porque el siguiente tema se titula Falsa Alarma y me imagino que tendrá que ver con aquello, ¿no? Si tú dices que o no. Pero en vista de cómo va la conversación, lo que tú me vas contando, pues yo digo, mira, falsa alarma. Claro, si uno no sabe nada de esto, falsa alarma le podrá dar el significado que quiera, pero yo No, hablando de esto. No, pero... Y resulta que no. A ver, cuéntame, no. Elizabeth. No, este ya lo había compuesto antes. Ah, bueno, vale. Cuenta, ¿falsa alarma de qué? ¿De qué? Ah, este sí que es secreto, pero vale, incontable. Ya está. Entonces, simplemente lo dejamos como el título de una composición de Elizabeth, una de las 9 composiciones que hay en este tema, en este disco, perdón, Blue Jazz. ¿Algo que decir sobre el tema, la composición, en el grupo están? ¿Hay algún tema donde no esté, por ejemplo, el Chris Hick, o él está en todos? Él está en todos. En todo. Vale. Y particularmente iba a decir, si se puede decir algo, que escuchen su solo, que es fabuloso. A ver, ¿ves cómo había algo que decir? Sí, vale. Bueno, como en todos, porque, vamos, me siento muy afortunada de tenerlo aquí tocando esta música. Pues muy bien, ahí lo tenemos. Falsa alarma. Thank you.

laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail saben que Gmail tiene un chat interno. Hoy, curiosamente, debe ser todavía el efecto de las vacaciones que no tenemos a nadie. Entonces, normalmente hay, comentaba Elizabeth antes, un par de personas que están ahí preguntando cosas, como mínimo saludando. Karma, una de ellas, una compañera periodista. Y bueno, hoy no está. A lo mejor todavía anda de verano. Estará en la playa, seguro. No solo jazz@gmail.com. Qué bien vendría un poquito de lluvia una de estas tardes, ¿no? Hace falta, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, es verdad. Hace días un poco de pluya. Un poco de pluyas. Eso. Bueno, en su defecto tenemos el disco. Tenemos el disco, ¿vale? Muy bien, pues seguimos con el disco entonces, ¿no? Seguimos con el disco. Pluyas, lo más, pero más reciente de esta mujer catalana de Vilanova y la Geltrú, pianista, compositora, cantante ocasional, que no hemos hablado de eso, que alguna vez te he escuchado cantar, hace mucho tiempo que creo, lo hice solo una vez en el Jazzy, que tú presentabas temas nuevos, ya no me recuerdo si en qué cantaban, si era en catalán o en qué, ¿eran temas en catalán o en castellano, en inglés? Si eran mis temas, sí. ¿Tus temas? ¿Eran tus temas? ¿Eran tus temas? Sí, sí, eran en catalán. ¿En catalán? Sí, sí, sí. Después también he cantado en inglés, con Errol hemos hecho hay un tema que cambiamos los papeles y él toca el piano y yo canto. ¿A dónde? ¿En el disco está? Sí, luego te lo... ¿Cuál es? Sí, vale, otra cosa a descubrir, vale. Sí. No, antes de terminar lo hacemos eso, ¿vale? Lo escuchamos. Bueno, vale. ya. Fantástico. Ya veremos. Si queremos que llueva es buena idea. Buena idea, vale. Y a lo mejor hace el mismo efecto que cuando entraste al estudio en Girona a grabar este disco y se acabó la sequía. Sí. Pues mira, a lo mejor después de esto también cae un poco de lluvia. Dos años, año 2008, cuando se gestó este disco. Uh-huh. Los temas, por ejemplo, Falsa Alarma, que escuchamos anteriormente, tú dices que ya lo habías escrito antes. Digamos, ¿es el mismo caso con el resto de los temas que ya estaban escritos, trabajados, o hay temas que tú escribiste expresamente para ese disco? Hay algunos de ellos están hechos expresamente, pero hay otros que no, que yo voy haciendo normalmente y no tengo la oportunidad de grabarlos. Entonces, cuando esto ocurre, cuando se puede hacer, pues los recupero y los adapto para la formación y los preparamos con este cuarteto y los grabamos. Uh-huh. Porque aparte de tus discos, no sé, los demás, ¿en qué formato están? ¿Hay a quinteto? Sí, los dos primeros son a quinteto. Exacto. El primero también estaba Christie uh-huh. con Benet Palet. El segundo, sí. Benet Palet con Cés Miralta. Uh-huh. El tercero, que es uno de... ¿Tienes esto allí? Sí, este es, digamos, más world music, ¿no? O sea, sí. Una fusión. Aquí hay violín y es una formación distinta. No tiene tanto el formato de jazz, ¿no? Jazzístico. Uh-huh. Y el cuarto tampoco, que es un cuarteto con flauta, el cual grabé en Brasil. Lo veo, ¿sí? Sí. Este no lo conoces tú. No lo había visto ya, nunca. Pues ya lo vas a oír si quieres. Ver si no es hoy, ya lo pondré en el futuro. Vale, o si el quieres, próximo lunes, por ejemplo, si escuchamos, sí, escuchamos un tema ahora y ya. Como quieras. El próximo lunes escucho, bueno, ya pincho más temas de aquí. Qué bien, que así ya tengo más. Tenemos, porque digo tenemos, porque lo que es mío lo comparto con la gente en el programa, más. Ajá. Música. Más música de Elizabeth. Sí, yo digo que voy haciendo discos porque tengo ganas. Déjame ver el tercero que aún no. Voy acumulando material, me gusta componer y por lo tanto voy haciendo. Entonces cuando puedo grabo y estoy feliz de hacerlo, claro. Te iba a preguntar una cosa, porque aparte de estos discos que son los discos tuyos, tu grupo, también colaboras con otros grupos. Hace poco estuvo por aquí Víctor de Diego presentando lo último de los Diego Brothers. Hay un tema mío ahí. Odola. hay un tema. Que hay un tema tuyo. Hay un tema tuyo y además, claro, pues tú eres la pianista de grupo. Estás aquí con Juan de Diego a la trompeta, Víctor al saxo tenor, Pera Loewe al contrabajo, tú al piano y Caspar St. Charles a la batería. Y hay un tema tuyo, efectivamente, ¿no? Sí, Carota. Carota. Claro, eso es tuyo. Sí. Muy bien. Sí, no que... Sí. De no, los siete, uno tuyo, está bien. Entonces, este es uno de ellos. ¿Con quién más has trabajado, Elizabeth? Por lo menos ¿con qué otros grupos? Porque son varios colaboraciones tuyas. ¿Con quién más, por ejemplo? ¿A quién podríamos nombrar? Bueno, hay un CD también a punto de salir de una cantante que se llama Mireia Lara, uh-huh, que también fuimos a grabar el verano pasado. No sé, después con el grupo de Ana Rossi tenemos, y Tom Warburton y Mariano Steinberg, tiene que salir también prontito el CD, y no sé, de momento estos son mis proyectos. Estos más, son tus proyectos más inmediatos. Aparte de lo que te comentaba antes, bueno, tengo un trío también. A ver, cuenta. Con Aleix Tobias y con Rogerio Botermayo, un contrabajista que estuvo por aquí viviendo 2 años, brasilero, uh-huh, y entonces fuimos a grabar al Brasil. Y también tengo un disco a punto de salir, como ves. No paras, ¿eh? Bueno, no paro. No paras. Me gusta hacer. Volvemos al disco Pluchas. Tú me habías sugerido escuchar Infantesa. Sí, es un tema que le tengo especial cariño. Es muy, muy dulce y cuando lo hemos tocado en directo la gente le ha gustado mucho. Bueno, lo vamos a escuchar y después te pregunto por el título y alguna otra cosa más. Infantesa. Vale. Que ya quien no hable catalán, más o menos, infanteza, infancia, ya podrá relacionar una cosa con otra. Pero infanteza, concretamente, ¿qué significa? ¿Infancia? Infancia. Sí, sí. ¿Y tenía algo que ver con alguna infancia personificada, la tuya? Sí, bueno, ha sido un homenaje a este periodo vital que en principio... Tiene que ser feliz, ¿no? Y el tema es feliz y nada, es un homenaje a esto. Y sí, reconozco que he tenido una infancia feliz y me gusta haber dedicado a ello esta este música. Tema. Sí. Pero muy tranquilo al mismo tiempo, feliz pero tranquila, relajada. Sí, bueno, siempre, ¿no?, hay un fondo de tranquilo, pero también tiene su energía. También. Ah, no, por supuesto, sí, claro, sí. Claro. Femenino, ¿no? Ahora me dirás, ¿es femenino? No me lo has dicho, No, no te lo he dicho, pero desde que ya años escuchando tu música, siempre me ha parecido que hay una sensibilidad en tu música que, si es que algo... Tiene digamos, un carácter femenino. Lo dicen, sí, por eso. Es tu música, ¿no? Y femenino, no tomemos como femenino esos arquetipos de femenino, ni de coquetería, ni de estas fofo, cosas. No. Claro, todo lo contrario. No, todo lo contrario, es sí. Es un color más. Un día hablábamos ahora también de diferencias que tenemos entre hombres y mujeres. Exacto, no estamos hechos externamente de la misma. No nos han puesto las cosas distribuidas en el mismo sitio. Exacto. Afortunadamente, nos complementamos, ¿no? Ajá, eso exacto, también. Exacto, exacto. Y entonces ahí está. Sí. Pero es femenino en el sentido de sensibilidad, posiblemente, ¿no? Sí. Yo es que no, a mí me cuesta mucho ponerlo en palabras, esto no lo sé. Mejor tú sigue haciéndolo, pues sigue poniéndolo en música. Yo voy haciendo música, ¿no? Exacto, sí, claro. Vale. Y así como decías tú que vas escribiendo temas y de repente pues lo adaptas esos temas a la formación del momento, ¿no? Sí, o depende, a veces sí que lo hago para la formación en concreto y me pongo a trabajar. La cuestión es que siempre estoy trabajando. Y me gusta disfrutar del proceso creativo. Pero te tomas tu tiempo también para relajarte y descansar y todo aquello. No estás todo el tiempo ahí al piano, trabajando, escribiendo y componiendo. No soy de estas enfermas del trabajo en absoluto. Me gusta mucho pasear y disfrutar de los amigos y hacer otras cosas. Precisamente para enriquecer la creación, ¿no? Si no, sonaría aburrido, ¿no? Posiblemente, o demasiado estresado, muy agobiante. Exacto. ¿No? Sí. Y eso es justamente lo contrario de lo que se percibe tu música, ¿no? Se percibe esa parte reflexiva, ¿no? Puede ser. Muy descriptiva también, porque cuando hablabas ahora del tema de la infanteza, de la infancia, esos colores que tú decías, sí. Pues está ahí, ¿no? Es decir, es como muy descriptiva tu música. Podría ser, sí, me gustaría que la gente percibiera cosas y que, no sé, que le trasladara sus cosas a lugares agradables y los han vivido, los recuerdan. Sí, la música tiene que hacer eso, tiene que tener ese efecto en las personas y esa es mi total intención, o sea, hacer sentir bien a la gente que la escuche, ¿no? Uh-huh. Cuando tú llegas al estudio, y concretamente hablemos de este disco, Blue Jazz, cuando tú llegas al estudio, llegas ya con el tema montado, todas las partes ya arregladas, escritas, y dices, señores, aquí está el tema y cada uno toca su parte, o todavía hay un poco en el ambiente flotando aquello de que se acepta una colaboración, un toque, o cómo? ¿Cómo planteas el llegar al estudio? Porque claro, las composiciones son todas tuyas. Y tú me imagino que tienes una visión bastante clara de cómo quieres que suene. Primero, claro, cómo es la composición y cómo quieres que suene. Entonces, ¿cómo te enfrentas al estar en el estudio con los músicos? Buena pregunta, porque tú sabes que los músicos de jazz lo que nos gusta más es improvisar. Por supuesto, claro. Entonces, lo que pasa es que cuando tú planteas o presentas un proyecto personal, la verdad es que te lo has pensado mucho, lo has calculado todo en un principio. Uh-huh. En un principio. Lo que pasa es que luego, bueno, también ha habido ensayos que tú tienes que tenerlo muy claro para exigirles, digamos, a los músicos cómo quieres que interpreten esa pieza. Pero también es importante la intervención de estos músicos, su aportación, digamos, ¿no? Y entonces tengo que reconocer que como siempre he dicho, que he tocado con músicos maravillosos, siempre ha ocurrido algún cambio o alguna cosa que han añadido ellos, algún detalle que he tenido que claudicar, digamos, en mi idea original. Y decir, bien, pero en principio yo lo tengo bastante claro, cómo bien quiero que suene eso y persigo esa idea y les intento explicar musicalmente y si no, hablando, que así bien también nos entendemos. Y después, claro, en los ensayos, pues ya se va aquello afiatando todo, ¿no? Exacto. Y haciendo... Sí, se le va dando forma. Se le va dando forma y cuerpo, ¿no? Sí. Entonces cuando ya llega el momento de grabar, ya todos lo tienen más o menos claro, más o menos claro. Más o menos. ¿Ocurren cosas durante ya, digamos, la primera toma, por ejemplo, que no siempre, bueno, hay que hacer una y dos y tres? O... ¿Sabes qué te diré? Que somos muy de primeras tomas. De verdad, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Son de primeras tomas o son sí de aquello de, no, mira, una segunda toma para ver si aquello y lo otro y esto? Sí. Esto sí, también lo hacemos y hacemos dos y tres tomas, pero al final no sé qué ocurre con las primeras tomas que tienen algo que no lo, que más espontáneo, más que surge más de dentro, más profundo, que luego ya cuesta que vuelva a salir en las otras tomas. Yo soy muy de primeras tomas, por lo tanto, para mí es muy importante el ensayo. A eso iba. El ensayo es lo principal, digamos, y tenerlo claro como compositora y como organizadora del tinglado. Uh-huh. Y después, si se ha podido tocar en directo, también es una buenísima práctica. Claro. Ya rodar los temas antes. Rodarlos, exacto. Claro, entonces, supuesto, cuando vas al estudio, vas con aquella seguridad y venga, un, dos, tres, grabamos. Y se produce magia. Yo así lo he vivido en cada disco y en cada tema. Y concretamente en este disco, ¿existió esa posibilidad de rodar el material antes? Poquito, pero como a veces suele ocurrir, sobre todo teniendo en cuenta que venía este músico americano. Ahí está, claro. Chris Chicals. Que no estaba, digamos, aquí mientras iban gestando los temas. Claro, pero con Chris es muy fácil trabajar. Él llega y te graba ahora mismo un disco fabuloso, a la primera, porque tiene la práctica, el talento y la facilidad para hacerlo. Y la sintonía y la empatía con los músicos de aquí, contigo. Y, sí, exacto. Y han trabajado juntos antes. Sí, habíamos trabajado y habíamos grabado. Y con Mark Miralta lo mismo y con Tom Warburton lo mismo. Son músicos muy preparados para esto, ¿no? Y que se conocen hace tiempo. Con Mark hace años ya, con Tom no lo sé. ¿Cuánto tiempo lleva Tom por aquí? Tom, ¿cuánto ya tiempo Ya unos años, lleva? Pero... Sí, no, el otro día lo decía... ¿Seis años? Seis o siete, bueno, pero sí, con Mark son años. Ya, soñan, ¿no? También unos añitos, no digamos cuántos. Pluchas, quinto disco de la discografía como líder de Elisabeth Raspail. ¿Qué podemos escuchar ahora? Hasta el momento has hecho tú la selección. Yo, sí, tal como lo decía antes, lo estoy descubriendo, uh-huh, a nivel de escucha, uh-huh, conjuntamente con la gente de Buena Tarde Noctambos, con las amigas y los amigos que escuchan el programa. Y yo he seguido pues las recomendaciones tuyas, pero quiero, no sé, voy a elegir uno. ¿Qué te vale, parece? Sí, elige tú. Segons. Oye, esto es telepatía que decimos los músicos. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Estabas pensando en Segons? Oye, no te lo puedo demostrar, pero créeme. Digo, a ver si escoges Segons. Pues está escogido está. Y no hemos dicho nada. No, fuera no, de nada, micro. Nada. Segons. Telepatía. Está bien eso, está bien, me gusta. A lo mejor me lo has hecho llegar. Quiero tú decir... Segons, que son segundos. O según de segundos. Como tú quieras. Me encantan los juegos de palabras. Sí, y... Entonces no te pregunto. ¿De qué viene lo de segons? Segons, según. Según en catalán. Según. Depende. Ya, de como el nicás, segons. Sí, segons. Aquello. Bien, depende, sí, cómo lo mires. Todo claro, es sí, relativo. No. Claro. Vale. Pues, segons. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir que no lo haya dicho Elizabeth? Thank you. Mira, lo has dicho, salió al aire, Blue Jazz. Pero lo que acabamos de escuchar es... ¿dónde está la caja? Se me perdió, ¿dónde lo tengo? Lo tenía en la mano. Ah, ahí está, se lo di a Martínez, que entró Martín antes y... Martín es el coordinador y uno de los monitores del programa Radio Nicosia. Un programa de esta emisora que se transmite en esta misma franja horaria de 4 a 6 los días miércoles, Radio Nicosia. Y se lo di a él para que lo mirara y yo, como lo tenía encima de la mesa, no lo encontraba. Pero el tema se llama Segons. Segons, sí, puede ser, no puede ser. Hay otro tema que me gusta mucho el título, No se ven, ve. No sé bien. No sé bien. Yo siempre con estos títulos así que no queda muy claro de qué hablas. Eres muy pillina, Elizabeth, muy pillina. Quinto álbum de Elizabeth Raspail. Oye, mira, ya llevamos 1:45 de programa. Nos quedan 15 pues, minutos. Si le quitamos los 3 minutos de finales, pues nos quedan como unos 10 de música. Quiero pedirte algo, si tú. No te molesta. Diste el disco 4, que yo no he escuchado absolutamente ningún tema, que es el que tú grabaste en Brasil. Me gustaría escuchar un tema y hacer escuchar a la gente del programa, pues, sí. Un tema de este disco. ¿Qué el te parece? El primero, sí, me parece. El primero, Presencia. Sí, Presencia. ¿Sí? Sí. Cuéntame, ¿cómo fue este viaje tuyo a Argentina? Que dio como resultado este disco, porque tú ya has estado en Brasil, sí, hablando de Argentina, el que lo liaba con la colifata. Esto se grabó allí en Brasil, sí. No era la primera vez que estabas en Brasil, tú ya has estado varias veces. Cuéntame Brasil, ¿por qué Brasil y no Venezuela, o no Colombia, o no, qué sé yo, cuéntame, ¿por qué Brasil? Bueno, especialmente porque estaba tocando con Rogério Botermaio, el contrabajista brasileño, y ya llevaba tiempo colaborando con su grupo, y finalmente fuimos allí con esta intención de tocar algún concierto con su música, pero a la vez aprovechar para pasar por el estudio y grabar algo mío. Y entonces él tiene un amigo y gran músico, Caíto Marcondes, percusionista, que también aparece en el disco, y también muy feliz de tocar con él. Y después Liliana Bertolini, flautista, que te da este toque así más, ¿cómo sería? Más campestre, más... Es un disco así muy... Muy feliz, tranquilo, relajante. Tú en la portada rodeada de flores. Sí, sí, es un happy CD. Happy CD, happy music. Happy music. Tú, cuando viajas a Brasil para, y digamos en los días o en las semanas previas a la grabación, ¿tú ya sabías que lo ibas a grabar? ¿Los temas que hay aquí son tuyos todos o hay temas compartidos con Yo tengo esta tendencia, esta manía de grabar temas míos, claro, aprovecho y digo, oye, venir aquí, vamos a tocar mis temas y así hago. O sea, reúno los músicos que me gustan y les presento mis temas. Ya sea Girona o sea Brasil, da lo mismo. Da lo mismo, muy bien, Pablo, aquí estoy yo, sí, esto es mi música y ya está. Venga, va. y veo, porque es primera vez que tengo este disco en mis manos, dice Elizabeth Raspail, piano, composición, dirección, producción y veo. Sí, hay un tema que canto un poco, pero... No. No. Pero no está en este que me gustaría más que lo pusieras. Bueno, tú dime. Es que, ¿qué escuchamos de este? De momento la voz, lo que hago es acompañar los solos. Vale, no, pero entonces dejo la voz para el de con Errol. Exacto. Donde se intercambian los papeles. Exacto. Errol se sienta al piano y tú canta. Vale, ¿qué tú escucha? Lo has querido, ¿eh? Yo, bueno, en fin. No, y este se titula este... Cuatro. Cuatro. En portugués. Sí, en portugués. Muy bien. ¿Qué escuchamos? El número uno, Presencia. Sí, Presencia. Este es mi preferido. Bueno, ya todos está. Me gustan, pero por eso lo puse el primero, porque es el fantástico. Que más me gusta. Y además tú vas allí a Brasil, grabas tu disco y otra vez jugamos con lo del idioma. Es decir, los títulos están en catalán, evidentemente. Claro, porque Presencia, yo Cercles. Soy catalana y yo los he compuesto y cuando acabo, como de alguna forma pienso en catalán, pues lo pongo en catalán. Hay alguno que no, que lo escribo en castellano o en inglés en otros casos, pero... Me salen así. Muy bien, Presencia. Sí. Elizabeth Raspail en Brasil. presencia de Elizabeth Raspail en Brasil. ¿Dónde, en qué ciudad de Brasil se grabó esto? En Sao Paulo. Sao Paulo. Brasil. Bien, Elizabeth, estamos con el tiempo ya así que se nos echa encima. Y ya hemos presentado el nuevo disco, Blue Jazz, hemos escuchado unos cuantos temas, y ahora vamos a terminar con esto que decíamos de que se intercambian los papeles. Antes escuchamos a Errol cantando, tú al piano, y ahora tú cantando y Errol al piano. Es decir, Blue Jazz es una cosa, ahí está el disco, escucharemos algún tema en el futuro. Y ahora, estos últimos minutos, con un tema, un clásico, ¿no, Elizabeth? ¿Dónde está? Sophisticated Lady. ¿Estás seguro, eh? Yo sí estoy seguro. Duke Ellington, Evan Mills. Al piano, Errol Boyce, a la voz, Elizabeth Raspail. They say into your early life romance came, and in this heart of yours burn a flame that flicker one day. Smoking, drinking, of tomorrow. Nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some men in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know you miss the laugh you lost long ago. And when nobody's nos quedan 29 segundos para despedirnos, Elizabeth. Muchísimas gracias por venir y presentarnos tu nuevo disco Blue Jazz. Y nada, hasta el próximo lunes. Noctámbulas, noctambus, buenas tardes. Adeo, Elizabeth. Adeo, Antonio, adeo. Gracias. De nada, a ti por venir.